Daniel Valencia, de la Red Ecologista de la Cuenca de México, el grupo E-Comunidades, que pues hace 2007 estableció el primer coloquio sobre descrecimiento en México y en los países del sur, y que pues tomamos la decisión hace 2 años y medio de impulsar la conferencia, la primera conferencia de Growth Norte-Sur, descrecimiento en la Ciudad de México, que tuvo lugar a partir del 3 de septiembre de este año y terminó el 7 de septiembre con la participación de pues académicos, activistas, representantes de movimientos sociales de más de 37 países que pues respondieron a la convocatoria de presentar ponencias sobre los temas riqueza, supervivencia y culturas. Y bueno, a lo largo de 3-4 días se discutieron estos temas. Hay más de 100 y tantas ponencias registradas. Y bueno, pues hubo pues una gran sorpresa de que un país del sur pueda realizar una conferencia que habitualmente se han hecho en países desarrollados solamente y que tiene pues la complejidad que esta conferencia tuvo y el impacto profundo que tendrá pues el hecho de que hayan participado pues varias redes y representantes de universidades mexicanas y desde luego pues la participación de gente de tantos países, ¿no? Las conclusiones son muy diversas porque lo mismo va en los temas, ejes temáticos, que en los ejes transversales. Y claro, en cada reunión hubo sus propias conclusiones en cada grupo de trabajo. Así que pues estamos muy contentos de que haya resultado un éxito esta conferencia, que pues tendrá repercusiones porque pues se continuará en Brasil aparentemente de aquí a 2 años. Así que pues esto es lo que se puede decir muy brevemente sobre este tema.